Nueva ley de alquileres, para eso está nuestra especialista, Noelia Laje, con nosotros. Noelia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia y al equipo de Mañanas del Sur. Ahí está. Bueno, Noelia, temita interesante, tema ley de alquileres. Estaría bueno darle tipo una explicación a esto, Noelia, ¿te parece? Dale, buenísimo. Sí, tema importante creo yo porque, bueno, se viene algo que es interesante para, no solamente para los inquilinos, para los propietarios, sino también para otra parte importante que tiene que ver con las inmobiliarias. Ahí está, mirá cuando qué bueno. Cuando hablamos de la nueva ley de alquileres, a ver, ya estamos con lo que se diría la nueva ley de alquileres en vigencia. Lo que se puede llegar a venir es una suspensión que es por 180 días, estamos a la espera todavía de eso, pero bueno, existe la posibilidad de que el gobierno suspenda la nueva ley vigente. ¿Esto tiene algún motivo, Noelia? Sí, hay varios motivos y tienen que ver con algunos puntos que no fueron muy bien aplicados en esta ley de alquileres y que han traído consecuencias en propietarios y en las inmobiliarias. Tengamos en cuenta que cuando uno va a alquilar, la gran mayoría de las personas están alquilando. También hay que ver que en el mercado las casas que están en ventas a veces son imposibles de alcanzar. Seguro. Hablamos que se encuentran en dólares como para poder adquirir una y es complicado, digamos. Entonces, obviamente que el mercado de la gente que necesita alquilar es lo que más hay. Pero ¿qué pasó? Con esta ley de alquileres que se... En este caso ya viene, está implementada, a partir del año pasado se implementó. Lo que pasó, bueno, es que hubo varios cambios, ¿no? Entre ellos, las modificaciones que estuvieron, las que están vigentes hasta ahora, tienen que ver, por ejemplo, con una extensión del plazo del contrato de alquiler. Antes, cuando uno iba a alquilar, era un contrato por 2 años. Seguro, eso se amplió. En 2 años, claro, pasamos a 3. Entonces ya cambia ahí un año más para decir, bueno, en lo que son alquileres habitacionales, ¿no? Seguro. De propiedad, donde uno va y está viviendo, no de los negocios. Ya los alquileres comerciales se manejan ya de otra manera. Seguro. Después otra cosa que tuvo esta ley cuando se implementó fue la actualización anual del precio. Y eso es lo que genera más inconvenientes. Claro, ahí ¿Por está. ¿Por qué digo esto? Ahí, claro, eso es algo que es lo que se está queriendo modificar y la extensión del plazo también. Acá la principal manifestación es justamente del propietario, porque si bien la nueva ley tiene ciertos beneficios para lo que sería el inquilino más que nada, ¿o no? Así es. Sí, eso es lo que se viene manejando. Digamos que obviamente esta ley trajo muchos beneficios a los inquilinos que con el Código Civil, con el anterior, no teníamos. Seguro. Entonces, claro, ¿qué pasa? Acá el sector que está en disconformidad sería la parte inmobiliaria, obviamente, porque se queda sin casas para alquilar. El negocio de ellos también, de alguna manera, viene bajando. ¿Por qué? Porque los propietarios dicen, a ver, a mí me hacen una actualización anual del precio, donde yo me tengo que guiar con un índice que se llama el RIPTE, que tiene que ver con los precios del consumidor, y la remuneración imponible de los trabajadores estable, ¿no? De ahí se toma lo que es la actualización anual del precio. Pero ¿qué pasa? Imagínate que como propietario firmás un contrato con una persona con quien va a ser tu inquilino y tenés una suba anual. De acuerdo a la inflación que estamos teniendo en el país, se te viene abajo el precio. Seguro, seguro. Seguro, entonces, aparte el plazo, como vos dijiste, es 3 años y vos tenés 3 actuales. Claro, claro, tal cual. Es por eso la disconformidad que existe de este sector. Y por eso también es muy difícil encontrar casas para alquilar. Entonces, como propietario, ¿qué deciden? Dicen, no, a ver, a mí no me conviene alquilar, tener una casa para alquilar porque no estoy sacando nada. Imagínate que también con esta ley que ya está en vigencia, las expensas extraordinarias, todo lo que son los impuestos de la casa, corren por parte del propietario. Seguro. Lo que es pagar un inquilino. Entonces, son muchos costos que tiene el propietario y por eso es que también se está buscando eso. Obviamente que hay discusiones y hay enfrentamientos porque hay grupos. Acá en la ciudad de Concordia no, pero, por ejemplo, en grandes ciudades como Buenos Aires, hay varias agrupaciones de inquilinos. Entonces, están en contra de que se suspenda y que se pueda llegar a modificar estos puntos importantes que dieron beneficios, ¿no? Uh-huh, a los inquilinos. Qué temita, entonces, ¿no? Qué temita este, ¿no? Se va a generar mucha polémica en torno a esto. Sí, se va a generar porque obviamente hay muchos, digamos, en juego lo que hay, es decir, bueno, a ver, nosotros como inquilinos adquirimos estos beneficios y ahora se va a cambiar otra vez. Uh-huh, ahí está. Eso ahí. Es lo que, digamos, por ahí va a traer discusión. Y bueno, obviamente que como fue mal implementado, otra cosa importante también que tuvo esta ley es que todos los contratos que se realizaban habitacionales, incluso los de negocios, también tenían que inscribirse ante la AFIP. Esto también claro. generaba un inconveniente en los propietarios. Claro, ahí está. Y bueno, No, que te iba a decir que poniéndonos del lado un poco del propietario. El propietario da la sensación de que los primer tramo del primer año de contrato más o menos la lleva bien, pero ya en la segunda parte del primer año. ¿Y el resto entra a ir a la baja o no? Sí, sí, por eso mismo que también, como yo te decía, esto del registro de los contratos ante la AFIP, esto cayó mal también a los propietarios. Seguro. Porque, ¿qué pasa? Muchos no querían inscribir y esto generaba que, bueno, a ver, el inquilino decía, bueno, voy a inscribirlo porque es lo que dice la nueva ley. No, pero yo no quiero, porque después yo voy a tener que estar de alguna manera diciendo, a ver, yo tengo una casa acá, tengo otra casa allá. Entonces se generó todo como un debate entre, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer? Y no hubo una buena implementación, porque la realidad a veces te dice que hay muchos propietarios que no quieren inscribir. Seguro. Entonces se juega en un tiro y una floja entre el inquilino y el propietario. A ver, ¿cómo hacemos el contrato? Está bien, yo te doy esto, pero vos no me pides que yo lo inscriba. Seguro, y seguro. Es algo que sucede habitualmente, te digo. Es algo muy común y no hay una buena implementación. Entonces, ¿qué es lo que ahora se propone? A ver. Y voy a contestar unas preguntitas que están buenas, porque por ahí, ahora si se llega a suspender esta ley, ¿qué es lo que va a pasar? A ver. Porque nos va a quedar un vacío legal. Seguro, en seguro. Ese. En esta suspensión, que son 6 meses. Seguro, no, mucho. No. Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos que proponen, que se proponen revisar en esta nueva ley? Y son el plazo de los contratos, es decir, quieren volver atrás. Perfecto. A dos años. Uh-huh. Sí, el ajuste de precio también. Lo más probable es que quieran volver a como era antes, es decir, se negociaba. A ver, bueno, yo pongo esto, este precio, y bueno, si te sirve, está bien. Se negociaba con el inquilino, de alguna manera, y con la inmobiliaria, que es intermediaria, ¿no? Perfecto, sí, las sí. garantías, y después tratar de ver, de rever este punto que yo decía, el registro de los contratos ante la AFIP. Ahí está, ese es un temita. Para volver atrás. Esos son los 4 puntos principales que se quieren modificar. Pero esto lleva tiempo, obviamente, una nueva ley muy nuevita que entró casi hace meses que está en vigencia. Entonces, bueno, esto es lo que se está evaluando. Pero para evaluar esto, proponen suspender. Claro, ese es el tema. Es el tema y por eso se plantan los inquilinos, ¿no? Que verían un escenario más propicio para alquilar, porque como vos dijiste, y es una gran verdad, Noelia, hay una gran demanda de alquileres. El tema es que a veces las condiciones eran muy negativas. Viste que también se hablaba de que antes de la aprobación de la ley había como mucho abuso, viste, el librado esto del aumento a los 6 meses, y por ahí te pasaban casi al doble. Y voy a decir, che, terminé alquilando una casa que me sale carísimo, ¿o no? Claro, no, y aparte que no va de acuerdo a lo que los aumentos que tienen por ahí, digamos, los grandes, las paritarias, uno tiene que tener en cuenta que la gran mayoría de trabajos son comerciantes, entonces cada cuánto tienen aumento, y me aumentan cada 6 meses. Seguro, ahí también está. Hay que tener en cuenta todo un panorama para poder negociar. Y obviamente que cuando salió esta nueva ley, los inquilinos veían la posibilidad de decir, bueno, a ver, anual de alguna manera yo lo puedo solventar, sé cómo va a estar, pero bueno, también generó este descontento por parte de las inmobiliarias que se han quedado sin casas para alquilar, porque hay muy poquitas casas para alquilar. Uno si tiene familia, tiene chicos y tiene mascotas incluidas también, es difícil encontrar una casa. Sí, acá mismo en Concordia no hay casi para alquilar. Hay muchas a la venta, pero como te decía, no es fácil llegar a comprar una casa que obviamente los valores son en dólares. Seguro, seguro. No es un buen momento para, no es un buen momento para la adquisición de un inmueble. Esto es básico por el tema de un dólar como está. Exactamente. Ahora, Noelia, te pregunto, porque también el tema de la contemplación de la ley de alquiler era los requisitos, vos dijiste algo para alquilar, en algunos casos eran abusivos, ¿te acordás? Te pedían tres garantías de propiedad, que complicaba, eso había mejorado, pero la gente quería estar segura al propietario, ¿no? De que por lo menos le terminen cumpliendo con el alquiler o no. Sí, obviamente lo que son la parte de garantía en lo que era con el código, con el viejo código que nos regíamos, que no estaba la ley exclusiva de alquileres. Sí, te pedían muchísimo, muchísimas cosas, te pedían dos o tres garantías, a veces te podían una garantía que tenías que tener, alguien tenía que ser propietario de un inmueble también, no solamente con un recibo de sueldo. Entonces, obviamente, que también generaba malestar. Por eso te digo, va a haber como una discusión bastante interesante e importante, porque esto obviamente lo que trae es, ya te digo, diferentes actores que van a intervenir, que son estos tres fundamentales, y que se va a generar esta discusión de decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Nos van a sacar los beneficios que hasta ahora adquirimos? Y en la otra parte, también. No, queda claro. Y te diría cuatro actores, ¿no? Porque también entra a jugar el Estado con esto de la AFIP y todo eso. Claro, y lo que tiene que ver, bueno, con el Congreso, que ahora quiere suspender. Pero bueno, yo lo que quería dejar en claro son algunas cositas que saqué como para que por ahí la gente lo pueda entender, que cuál es, por ejemplo, la diferencia entre derogar y suspender una ley. Porque ¿qué pasa si no suspenden? Una cosa es derogar, decir, bueno, ya te deja sin efecto esa ley. Seguro. Pero acá no, acá sigue vigente, pero momentáneamente no se va a aplicar. Seguro, seguro. Van a buscar modificarla. Claro, hasta modificarla. Uh-huh. Entonces, bueno, en este marco, digamos, de si se suspende esta ley, ¿qué marco es el que nos va a regir? Porque tengamos en cuenta que hay gente que se le vence el contrato, ¿y qué va a pasar con esas personas si se llega a suspender por estos 6 meses? Sí. Eso también es importante saber, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los contratos ya firmados? A ver, yo firmé, estoy con la nueva ley, ¿qué pasa ahora si la suspenden? Claro, debe ser. Con estas personas no presentaría, digamos, ningún inconveniente para quienes ya iniciaron el alquiler. Buenísima esa aclaración. Y tampoco lo haría con la derogación de la ley, porque ya está firmado un contrato. Hasta que se termine el contrato se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Uh-huh. Así que los contratos se rigen por la norma que está en vigencia al momento de firmar siempre. Uh-huh. Así que estas personas, como firmaron bajo esta norma, no tendrían mayores inconvenientes hasta que termine. Uh-huh. Después se verá qué es lo que pasa. Pero ¿qué pasa con aquellos que sí quisieran firmar un contrato con la ley suspendida? Por ejemplo, a mí se me termina el contrato ahora y justo me suspenden. ¿Y cómo, qué es lo que voy a hacer? Eso también es importante saber. Y bueno, ahí es donde los legisladores van a tener que, de alguna manera, afinar un poquito para ver cómo solucionar. Porque claro, en este espacio se va a quedar entre la suspensión y la nueva vigencia de una norma o la que continúa. Hay que ver qué decide el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque puede establecer en un decreto que entraría en vigencia, qué es lo que se puede regular en esos 180 días. Si volvemos atrás o seguimos con esta. Qué incertidumbre. Eso es lo que van a tener que definir. Uh-huh. Y esto lo que genera es mucha incertidumbre, porque obviamente es un sector muy importante de la población que, ya te digo, que se dedica, que tiene que alquilar porque no le queda otra, en la solución habitacional es esa. Y entonces, bueno, genera incertidumbre y de alguna manera es como que decimos, bueno, hay que esperar, pero en ese vacío legal que nos queda de esos 180 días y se suspende, que es lo que están proponiendo, bueno, ¿por qué nos regimos? No, sí, va a estar bravo ese tema, algo van a tener. Aparte, esto requiere de celeridad resolverlo. Pero, Noelia, te pregunto, teniendo en cuenta que siempre nos manifestás en el micro, de decir esto, se genera un vínculo, llamale jurídico en este caso, corregime cualquier cosa. En el caso de los alquileres, la recomendación es siempre armar un contrato, ¿no, Noelia? Siempre tener un contrato escrito para asegurarte como inquilino y como propietario en este caso, ¿no? Sí, ha antes se utilizaba mucho de palabra. Claro. Y el tema es que eso traía muchos inconvenientes. Te pagaban dos meses porque... y después no te pagaban más y no lo sacabas más de la casa. No, no, y aparte las palabras, viste, como quien dice, se las lleva al seguro, viento. Seguro, bueno, si me pagaste, no me pagaste, si se rompió algo, no se rompió algo. Aparte, en el contrato, lo que tiene, de lo que te da el contrato, obviamente es una formalidad de que vos, como propietario, entregás ese bien en estas condiciones. Uh-huh. Ahora se detalla muchísimo en el contrato todas las cosas que contiene el lugar donde alquilás. Uh-huh. Hasta te detalla, por ejemplo, si una ventana está con un vidrio roto, de qué color está pintado, se detalla todo, porque después cuando uno termina, uno tiene que entregar en condiciones ese inmueble. Uh-huh, uh-huh. Y también le sirve, obviamente, al inquilino para respaldarse de que él recibió de esa manera, se firmó un contrato por tantos años, sabes que ese contrato se te tiene que respetar. Porque incluso pasa muchas veces que uno está alquilando, viene el propietario y dice, yo quiero vender. Uh-huh, uh-huh. Ahora, pero yo estoy dentro del contrato, o sea, a mí me tenés que respetar el contrato hasta que termine. ¿Podés poner en venta? Sí, se puede poner en venta el inmueble donde estás alquilando, pero no te pueden sacar. No te pueden sacar antes del plazo que vos firmaste. Exactamente. Y si viene un comprador, lo único que se cambiaría ahí sería el titular del inmueble. Pero tu contrato, si son de 3 años, se tiene que estar 3 años. O sea, se tiene que respetar. Cambiaría el titular a quien vos le vas a pagar, digamos, a quien va a recibir ese dinero por parte de la inmobiliaria, que sería la intermediaria. Seguro. Particular, ¿no? Y igualmente, Noelia, lo que es netamente jurídico, todo contrato igualmente se puede resolver a partir de las negociaciones, mediaciones, no sé cómo se dice, puntualmente se puede resolver en el caso de que las dos partes estén de acuerdo. Depende qué tipo de contrato. Ahí está, sí, ahí sí, está. Porque hay, a ver, cuando uno va y firma un contrato, casi siempre es en forma unilateral. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a firmar un contrato de alquiler y a vos te dan el contrato, ¿no? Vos lo lees y estás de acuerdo o no. Seguridad. Con lo que vas a firmar. Ya es distinto cuando se genera un contrato que es bilateral, donde las dos partes intervienen para realizarlo y de alguna manera exponen lo que les parece que puede llegar a estar. Ahí está, mira qué buena la gran mayoría de los... Claro, la gran mayoría de los contratos de alquiler son unilaterales, es decir, a vos el propietario o la inmobiliaria te da un contrato, vos lo podés, tenés la opción, obviamente, no sé si mucha gente lo hace, yo soy de hacerlo, pues alquilo, de leerlo y verificar que esté todo, por ejemplo, en este caso con la nueva ley, ¿no? Seguro. Que está vigente. Seguro. O sea, no te pueden poner algún artículo, lo que pasa es que en los contratos siempre tenés que estar... atenerte a los que son los artículos, ¿no? Y se ponen inclusive como para que veas que esa cláusula tiene que ver con tal artículo. Seguro. Pero viste que hay en los artículos de los contratos está esta postura de decir, si me voy a los 6 meses, te tengo que pagar 3 meses, ponele. Si me voy al año, en el caso de que te tengas que dejar el contrato, que por ahí era de 3 años, vos te querés ir antes por cuestiones, no importa. Hay cláusulas, ¿no? Que te dicen, abonás tanto y el contrato... ahí está. Sí, lo que son las resoluciones anticipadas. Ahí que está, llaman, que ahí por ejemplo, está. Cuando tenés que cumplir 6 tantos meses, por ejemplo, con esta ley, son 6 meses de contrato y ahí después debes notificar en forma fehaciente, quiere decir con alguna nota, la decisión al locador con al menos 1 mes. Esto se hace con 1 mes, antes eras con 3 meses. Ahora con 1 mes de anticipación ya lo podés hacer la resolución anticipada, obviamente, y ahí sí se le debe abonar al locador, que sería la persona que te alquila, hay un concepto de indemnización, porque de alguna manera estás terminando el contrato antes, ¿no? Perfecto, no hay un... Se le paga una suma equivalente a 1 mes y medio de perfecto, alquiler. Perfecto, perfecto. Pero eso sí son las resoluciones anticipadas y los contratos de alquiler tienen varias cláusulas, casi siempre van, o casi siempre no tienen que estar de acuerdo a la ley vigente con la que estamos. Hoy es la ley de alquileres, que nosotros tenemos, que es la ley 27.551, es lo que está hoy. Pero bueno, eso está en discusión, hay que ver qué es lo que pasa en estos días, si es que se vuelven a reunir para ver si se suspende o no. Es algo que, como yo te decía, va a generar incertidumbre, obviamente, en todos los actores que intervienen, tanto en los inquilinos, que ya tenían varios derechos adquiridos, y bueno, los propietarios y las inmobiliarias que están viendo a ver qué es lo que va a pasar, porque también, obviamente... esto va a recaer en ellos, en ver cómo sigue el mercado, digamos, inmobiliario. Noelia, te pregunto, teniendo en cuenta este conflicto, ¿todo se basa en el escenario económico? Sí, yo creo que sí. Esto, bueno, es una opinión personal, pero yo creo que sí, porque obviamente todo lo que son las subas, tanto de impuestos como de alquileres, en este caso, tienen que ver con el escenario económico y con lo que uno va adquiriendo mediante, en este caso, el alquiler, ¿no? Seguro. El propietario, imagino yo que son los... digamos, los sectores que están más en descontento, porque obviamente la inflación... Seguro. Si no habría inflación, no subiría nada, estaríamos todos en paz. Y capaz que sí. Capaz, pero bueno, son cosas que bueno, que están en que pasan acá en nuestro país y que a veces uno dice, bueno, a ver, yo tengo este inmueble y no puede ser que cobre esto de alquiler cuando... La inflación nos está matando, no llegamos. Viste que siempre cuando vas dicen, no, pero lo ponemos porque la inflación va a llegar a tanto, se tiene tanto porcentaje. Y obviamente que el escenario económico es súper importante para este tipo de cuestiones y para este tipo de debates. Por eso mismo creo que se está debatiendo, ¿no? Por el tema de, más que nada, de lo que son las subas y los contratos, lo que tiene que ver con el tiempo, porque eso también influye muchísimo, el plazo del contrato. Imagínate que de acá a un año... por ejemplo, por decirte lo que vale un alquiler una casa, que no sé si vale eso hoy, creería que sí, que están en de 30 mil para arriba una casa, 30 mil pesos a un año con la inflación que tenemos, no es. Y sí, por eso ahí te ponen en el lugar de quien hizo la inversión para tener el inmueble y es como que queda abajo. Noelia, brillante como siempre. Che, ¿estudio inaugurado? Exactamente. Vamos todavía, qué lindo. Qué lindo. Ahora sí ya podemos recibir bien, digamos, a las personas que se quieran acercar a realizar la consulta. Así que estuvimos ahí trabajando. Tirame la dirección, Noelia, tirame para los oyentes que quieran resolver alguna cuestión con lo jurídico que te puedan ir a visitar. Tirame la dirección, Noelia. Sí, estamos en calle 3 de febrero, 141, entre Pellegrini y Hipólito Yrigoyen. Ahí, bueno, atrás de la Comercio, obviamente. Atrás de la Comercio, por ahí. Casi cerquita de la Comercio. Perfecto. Así que ahí estamos trabajando, bueno, a la tarde, con turnos, por ahí para que se pongan acercarse por algún tema específico, y dejo el número de teléfono del estudio, porque por ahí se pueden comunicar. No solo llamando, pueden mandar con un mensaje de WhatsApp, no hay problema. Perfecto, tíralo al... El 0345-154-146842. Perfecto, Noelia. Bueno, entonces un cierre de año muy positivo, estudio ya instalado, la verdad que buenísimo, me pone muy contento, Noelia. Felicitaciones por eso y bueno, esperemos... nosotros estamos haciendo cierres de año, esperemos tenerte el próximo año nuevamente como columnista acá en el programa de temas jurídicos, Noelia. Sí, seguramente que sí, la verdad que yo contenta porque me encanta, bueno, vos, ustedes que me conocen ya saben que me encanta hacer radio también, y bueno, ahora aportando desde otro lugar algunos conocimientos, y bueno, así que feliz. Perfecto. Por haber participado. Perfecto, Noelia, te mandamos un beso enorme. Bueno, brillante en esta aplicación de la ley de alquileres, pero todos los micros estuvieron muy interesantes. Aparte, dirigido a la gente, ¿no? Y eso está bueno, eso me parece fundamental. Te agradezco mucho, Noelia, buen cierre de año y mucho mejor para el próximo. Bueno, igualmente para ustedes, que terminen muy bien el año, que cierren de la mejor manera posible y seguramente el año empezaremos con mucha más, perfecto, más energía también y que empiece con todo lo bueno que tiene que venir el 2022. También. Ahí Así está. Que pasen felices fiestas también a ustedes. Perfecto, beso grande y gracias por todo, Noelia, qué linda charla.